Bueno, es importante referirse en este momento que a pesar de todos los problemas que tenemos para que los juicios sigan desarrollándose, sin embargo se siguen haciendo por la voluntad fundamentalmente de los organismos de derechos humanos y fundamentalmente de los familiares, los sobrevivientes. Es así que ayer hubo una audiencia muy importante que pudimos revertir porque iba a ser virtual, bueno, fue presencial y virtual, y donde hubo un testimonio muy muy importante, es el juicio de la calle Corro 105 en la capital federal, donde 5 compañeros de la conducción de Montoneros fueron asesinados, entre ellos Vicky Walsh, la hija de Rodolfo y hermana de Patricia. Bueno, Patricia testimonió toda la información que pudo recolectar sobre esto y fue muy importante todo el desarrollo de cómo se produjo este hecho, ¿no? Evidentemente no hubo ningún enfrentamiento, y lo que hubo ahí es que 200 personas de la represión cercaron a 5 compañeros que estaban en una casa, y había también una familia que estaba en esa casa, que también fueron detenidos, pero en este caso se explayó sobre cómo fue el procedimiento. Hubo colimbas también que estuvieron en ese momento en ese operativo, y hubo una vecina que de esa casa, que es por donde también entraron, contigua a la de la calle Corro, y que entraron en su casa y por su escalera subieron y mostró unas fotos de cómo era la escalera en ese momento, donde de esa misma escalera los represores dispararon contra los compañeros que estaban en esa casa. Por otro lado, hoy ahora se termina el juicio con las condenas, en el juicio en La Plata de 1:60, y bueno, y en este momento la retaguardia está transmitiendo y hay expectativa para que se editen condenas muy fuertes sobre ellos, y bueno, dentro de un rato nos vamos a enterar. Por otro lado, el día miércoles 20, se va a continuar el último alegato de las querellas en el juicio a Gonzalo Sánchez, Chispa, y luego vendrán, bueno, el alegato de la defensa. Chispa, nos referimos a Gonzalo Sánchez, que estuvo prófugo muchos años y que está acusado por 179 casos y con multiplicidad de delitos. Así que bueno, si estamos atentos a esto, llamamos a que todos puedan concurrir cuando son presenciales, y si no, seguirlos por la retaguardia que los está transmitiendo, y recordar, adelantarnos, que después de 70 años va a comenzar un juicio por la verdad en San Martín sobre los fusilamientos que la dictadura de Aramburu y Rojas hizo el 9 y 10 de junio de 1956 en diferentes lugares: Vicente López, en la penitenciaría, en Lanús, todos hechos que mostraban claramente que la dictadura de Aramburu y Rojas venía a atacar a la clase obrera, donde muchos había trabajadores en algunas de esas casas, y fueron asesinados cobardemente bajo una ley marcial que fue dictada luego de los fusilamientos. O sea que evidentemente esos hechos deben ser recordados, porque esos son antecedentes que contribuyen a entender perfectamente lo que pasó después, porque eso se junta con el bombardeo a Plaza de Mayo del año anterior, de junio, y el golpe de Estado del 55, el 16 de septiembre, que son hechos de una misma, tiene un mismo hilo conductor, que arrancan precisamente cuando nuestro país es incorporado al Fondo Monetario Internacional, abril de 1956. Paralelo a eso se está produciendo una matanza, hay muchas luchas obreras, hay plenarios de trabajadores a finales de la década del 50, y bueno, es un tema para recordar. O sea que los juicios se van a hacer en San Martín, los de los 70 años de las masacres de Vicente López y de los otros lugares donde fueron fusilados militares y civiles, fundamentalmente del movimiento obrero.